Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Yo le digo algo, cuando escucho este tema, cierro los ojos y lo veo a usted con un peinado afro. En California, caminando por las calles de California. Camisa abierta, panza afuera. Sí, sí, sí, sí. Las chinelas marcadas en el empeine. Como la serie de los Lakers, no sé si la vio, que está medio ambientada de los 80, 70, 80, que hay toda esa vestimenta tan fascinante, tan colorida. Juli tiene una camiseta que está una camisa que mostró recién, que está del otro lado. Es camisero viejo, Juli. Sí, sí, sí, sí, sí. Está del otro lado como está Nachito, que está operando como todas las noches, tardes, noches. Bueno, esto es Hora Libre, así empezamos nosotros. Empezamos charlando como si estuviéramos hablando desde antes. Sí, ha pasado igual alguna vez. Aunque sabemos disimular, nos ha sorprendido el aire más de una vez. Exactamente. Pero bueno, que bienvenido sea que nos sorprenda el aire. Tenemos algunos temitas barriales, algunos temitas del ocio, algunos temitas tremendos que han sucedido aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy un nuevo choque de trenes, estamos como en India, de tarde. Hay una película que se llama Garras, es vieja, sí. Que llegan los hindúes a trabajar para el Imperio Inglés en el tren. El San Martín se estaba reconvirtiendo de nuevo en algo así, ¿eh? No, es tremendo el de hoy a la tarde. Escuchaba un poco por ahí por arriba en el laburo el diálogo que se daba cuando el maquinista descubría que había otro tren en la vía, en puente, ya sin tiempo para frenar. Y ahí hay un montón de cosas, porque lo que va a pasar es que en unos días va a correr el chivo expiatorio, sí. Y algún que otro empleado va a ser el primero en que vuele, sí, su cabeza. Que no usó los frenos, ¿no? No sé, no calculo que en este contexto no se va a investigar las responsabilidades políticas y las empresas privadas que están detrás del manejo y de los trenes en Argentina, ¿no? Pero nuevamente en el medio de tras un paro de los más importantes, con desfinanciamiento por parte del gobierno nacional, bueno, la desidia de siempre, ¿no? Porque no. Hoy escuchaba que, o sea, sin saberlo, porque en este país todo puede ser, pero escuchaba a algunos periodistas dejar esos periodistas intuitivos que no tienen información, que no investigan, que no tienen fuentes, de que hubiera sido un accidente que estuviera pensado a propósito. Un tipo de sabotaje. Claro, como un sabotaje sindical para mostrar alguna rencilla interna o alguna. O para poner en evidencia los problemas que vienen denunciando y que nadie. Una locura, ¿no? Digamos, pues poniendo ahí a las personas que viajaban, que bueno, hubo un montón de heridos, por suerte ninguno de gravedad, por lo menos hasta ahora. Pero bueno, la Buenos Aires satánica. Sí, sí, sí. Podría, por lo que escuché y vi, podría haber sido otra tragedia de 11. Yo a Larreta lo odio fuerte. Es un tipo, sí, sí, ya lo sabemos, sí, sí. Pero lo de Jorgito, sus votantes, yo sería indignante escucharlo. O sea, la respuesta, la reta al lado de Jorgito Macri hubiera tenido una respuesta, mire lo que voy a decir, más humana. Sí, sí, sí. Elaborada, ¿no? De manual estudiada. No sé si llamarla publicidades, pero del gobierno de la ciudad en televisión están al filo, y estoy siendo benévolo con Jorgito Macri, al filo del fascismo. Lo único que interesa es embellecer la ciudad a como lo entiende el macrismo, ¿no? A baldosa y asfalto. A costa de sacar todo lo que molesta. Y entre todo lo que molesta está la gente que duerme en la calle, la gente que vende en la calle porque no le queda otra. Y creo que tiene un eslogan que es orden y algo. Me vas a acordar de la bandera brasileña. Sí, una cosa así. Pero no aparece la palabra progreso. No. O sea, es orden y no sé si es orden y seguridad, una cosa así. Claro. Es peor que orden y progreso. No, es tremendo. Sí, aparte, bueno, también hay una dinámica ahí, viste, que hay un montón de cosas por resolver en la ciudad. Pero ponen en esta que invierten, que es el asfalto y la baldosa. Igual de golpe te seguís encontrando con veredas que están hechas pelotas. Sí, sí. Con árboles que son en peligro. Sí, con veredas sin luz. Hay un montón de veredas sin luz. Hay unos pozos en veredas recién asfaltadas. Sí. Bueno, la autopista es un caso cercano. El año pasado se terminó la obra en verano de los dos carriles asfaltados. Todas las uniones de pliego de la autopista es un pozo, es un golpe al auto. Con el asfalto recién hecho. Y en la ciudad pasa lo mismo. Todavía tenés... Yo entiendo que hagan esta chetada en algunos barrios de zona norte de dejar el adoquín porque no sé qué, sí. Que recién es una estupidez total es para hacer mierda a los vehículos porque es un suelo para un carruaje. Pero todavía estamos teniendo adoquines aquí en Mataderos, sí, en Lugano. Sí. Lugano, ¡es verdad! Lugano sigue teniendo calles doble mano. O sea, calles que no miden 40 metros de ancho. Acá hay una. Bueno, acá lo mismo, Sequeira, acá la vuelta de la rueda. Es una doble mano medio extraña, porque también. No hay nada que lo delimite. Háganle ustedes. 10 cuadras de doble mano porque sí, porque hay calles para hacer una y una, ¿viste? Hay lugares que no te queda otra. Pero el lugar no está lleno. Es como que hay, no sé, 20 calles. Es como esos lugares de la costa que son doble mano, porque bueno, son doble mano, la gente va y viene. Claro. Pero bueno, no tiene el caudal de la costa, ¿no? Vos cruzás, por ejemplo, la calle Pola, que es la que tiene la bicisenda, hasta San Pedro, no llega hasta Lugano, pero bueno, viene en una bajada de autos que te lleva a la Richeri y te hace subir para ir para el lado de Seiza. Entonces es un camino que, claro, mucha gente lo utiliza para zafar del peaje del otro lado, no agarrar la de Parque Avellaneda para zafar del peaje. Entonces vienen muchos autos por ahí. Vos cruzás Seba Perón o entras a Lugano y haces una cuadra y se transforma en doble mano. Es un infierno porque los 3-4 ignorantes, porque el que vive en Lugano, digamos, es alguien que no conoce el barrio, va a agarrar cualquiera de las otras calles, pues sabe que esa es un quilombo. Se mete uno y se transforma en un pandemonium. Vos tenés coche estacionado a los dos lados, una calle chiquita, 10 coches yendo para la Richeri, uno que viene de contramano o de mano permitida porque es mano y mano, y se transforma en un caos de golpe Lugano, ¿viste? Decís, bueno, hay un montón de detalles que serían muy sencilla resolución y no lo hacen, ¿no? Y la pantomima es cada vez peor. Y hoy el discurso que dio Macri, que de eso hablábamos apenas sucedía el accidente, fue tremendo porque primero que no pudo arrojar ningún dato, lo único que pudo decir es lo rápido que llegaron, la rápida respuesta que tuvieron, lo rápido que llegó el SAME al lugar y demás. Pero aparte hay una central del SAME ahí muy cerquita, en Juan B. Justo y Córdoba, ¿sabes? Si llegás, no llegás rápido a ese lugar tan cerca. Pero aparte se espera, digo, preferible tomate 10 minutos para salir a hablar como un desbocado y bajá data. No. O sea, habla con Crescenti, habla con los trenes, habla con una fiscalía, no sé, tira alguna data seria entre las cámaras, ¿no? Esa estupidez, pero bueno, así está el mundo en el que vivimos. Exactamente. Bueno, hoy, como decía Mati al inicio, todavía falta Nati, está llegando, para aquellos y aquellas que nos escuchan todos los viernes, somos tres, ¿sí? Y Nati está llegando desde la ciudad de Avellaneda hacia Mataderos, tiene un trayecto, un toque largo, pero ya está llegando. Vamos a tener una entrevista más tranqui en esta primera media hora y en la segunda media hora una un poco más, no digo profunda porque la que vamos a tener ahora también es profunda, pero un poco más fuerte, sí, pero necesaria, sí. Así que para cortar un toque este primer bloque de presentación, esto es Hora Libre. ¿Nos escuchan por dónde, Mati? Por el www.laretaguardia.com.ar. También pueden hacerlo mañana a partir de las 13 horas en la repetición de la M690. Y si quieren mandarnos un mensajito, que ahí sonaban los teléfonos, lo pueden hacer al 11-31-81-31-26, el WhatsApp de La Retaguardia. Y si Nachito nos lo permite, vamos a un corte, un tema, y volvemos con más Hora Libre.

hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Seguimos con Hora Libre y ya arrancamos este segundo bloque. Y bueno, como contábamos en el principio del programa, una de las notas que teníamos preparada para este programa tiene que ver con una noticia que circuló en algunos medios locales y también nacionales esta semana, que tiene que ver con el equipo del barrio, con Nueva Chicago, con su mascota, con Tito el Torito. Y para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Adrián Bonete, que es diseñador gráfico y dibujante, creador de Tito. Corregime si algo de lo que estoy diciendo no es así, Adrián, y bienvenido a Hora Libre. Matías y Rodrigo te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Ahí te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Genial. Bueno, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Matías, el otro nombre no... Rodrigo, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, un gusto, muchas gracias. Bueno, Adrián, ¿querés contarnos un poco, si no investigamos más, no hicimos el laburo un poquito mal? Vos sos el creador del personaje de Tito el Torito, que es la mascota de Nueva Chicago. ¿Querés contarnos cómo nace esta idea, cómo surge la idea de crear el personaje? Sí, cómo no. Tito, en el 2019, bueno, como bien dijiste, yo soy dibujante, siempre de chico dibujé y siempre hice cosas al nivel de dibujos animados, cómic, y bueno, hablando un día con mi hermano, Diego se llama, allá por el 2018, más o menos, casi finalizando el 2018, me dice: escuchame, Adrián, vos que siempre trabajás para otras productoras, haciendo personajes, yo trabajo con La Granja de Zenón, en La Vaca Lola también, ¿no? Las Canciones del Zoo, sí. Trabajé en Metegol también, bueno, en películas, siempre con el rubro de los dibujos animados. Me dice: ¿por qué no creas un personaje para el barrio? Me dice, para que quede. Pero tenés razón, y bueno, y ahí surge la idea de hacer algo para Chicago. Ahí enseguida ya tomé lápiz, papel y empecé a dibujar hasta que salió Tito y lo presenté. Lo mostré en el club, mandé un mail, me acuerdo, en Facebook, y ahí me contestaron al otro día que les encantó el personaje, que vaya, que querían tener una reunión. Y bueno, así surgió. Fui, me presenté. Mi idea, en principio, era que esté con los toritos, acompañando en la colonia. Claro. ¿Por qué? Porque yo fui toda la vida a la colonia, a la infancia, Sí. Todos los veranos iba allá, en el club, a la colonia. Entonces, abajo de la tribuna. Exactamente, donde estaba la pile. Y disfruté cada verano inolvidable ahí, ¿no? En el club. Entonces nos daban en ese momento una gorrita con la visera, una gorrita verde y negra, una visera, y en la gorrita había un logo que era un nenito domando a una a un toro, una vaca, un toro blanco y negro. Sí. Que seguramente lo conocen, ese logo que en el poli sigue estando. Sí. Ahí calcomanías, bueno. Entonces a mí me fascinaba ese, como a mí me gustaba el dibujo, me fascinaba ese diseño. ¿Por qué? Porque yo era fanático de García Ferré y lo veía parecido con mi inocencia, ¿no? De chico, de 7, 8 años, que yo me creía que eso lo dibujaba García Ferré, ese personaje. Bueno, entonces siempre me quedo ahí. Entonces, bueno, digo, bueno, lo voy a... Quiero que sea la mascota de la colonia. Claro. Bueno, entonces fui en ese momento al poli a presentar y fui con mi hija, me acuerdo, y... lo mostraron a Tito con un proyector a todos los toritos, los nenes y las nenas que estaban ahí, y yo mostré a Tito, ¿no?, en una pantalla, dibujé al papá, que se llama Justo, en honor a Justo Suárez. El papá de Tito es boxeador, entonces hay toda una historia que fui creando. Bueno, todo eso lo mostré. Armaste el cómic, digamos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, terminó la presentación y, bueno, le dieron una hoja a cada niño y me dibujó un torito, me lo firmaron y, bueno, imagínate cómo salí yo de ahí. No lo podía creer. Claro, en 24 horas toda esa idea, esos sueños hasta de niños, se transformaron, sí, en realidad, digamos, ¿no? Y con buena aceptación. Exactamente, y algo que uno que le tiene tanto cariño al club, imagínate que claro. Yo no lo... Bueno. Entonces ahí me embalé, viste, llegué a casa y bueno, tengo un amigo que hace disfraces, sí, y lo llamo, ¿no? Le digo, Diego, me tenés que hacer el disfraz de este personaje, de Tito. Bueno, fuimos, me lo hizo, muestro la foto en el club, me acuerdo, no me lo olvidé, un miércoles, y el sábado ya salió a la cancha. Salí por la manga con los jugadores. Yo disfrazado no, yo lo iba acompañando porque yo en el traje de Tito no quedo porque mido 1,90 m, entonces quedo como si fuera, parece un basquetbolista. Un basquetbolista, Tito, claro. Claro. Y bueno, y salí ahí con los jugadores, me acuerdo, y bueno, de ahí empezó toda la historia. Che, bien ahí. Y bueno... De todo ese recorrido que hace Tito en estos años como mascota, ¿no? Ya digo, bueno, ya hay como muñequitos de peluche también que pueden adquirir los niños y niñas hinchas de Chicago, del club, en la regalería. Surge esta posibilidad de que exista un videojuego de Tito. Sí, correcto. El videojuego, bueno, surge... Está todo relacionado. A mí, como viste, me gustan los cómics, el dibujo, siempre fui fanático de los videojuegos. Y bueno, siempre quise, uno de mis sueños era ese, de chico, hacer un videojuego. Y al no saber programación, claro, tengo el perfil artístico, entonces la programación no era lo mío, entonces eso medio que quedó trunco. Fueron pasando los años y bueno, descubrí que hay unos programas que podés hacer videojuegos sin tener tanta noción de programación. Y ahí, bueno, me gustó, aprendí el programa, lo empecé a utilizar, y bueno, ahí hice otro videojuego, y después digo, bueno, quiero hacer el de Tito ahora. Y cuando llegaste a ese lugar de pensar el de Tito, que me imagino que dentro de las prestaciones tiene una localización, un anclaje barrial seguramente, y de Chicago, ¿no? Claro, sí, totalmente. El juego, ya fui haciendo la parte del arte, donde va Tito recorriendo, y bueno, va, aparte de los obstáculos y el objetivo que hay que cumplir en el juego, van a aparecer lugares que los chicos, los niños y las niñas cuando le jueguen, lo van a reconocer. Por ejemplo, van a ver las paredes de la puerta 2, de la puerta 1, bueno, lugares que los chicos reconozcan, ¿no? Te hago una consulta, escuchándote. ¿Este videojuego se puede acceder así rápidamente y fácilmente para los chicos y las chicas? ¿Dónde lo pueden encontrar? Mira, ahora en este momento está en proceso el juego. Bien, y cuando se pueda acceder, va a ser, imagino que sencillo. Hoy hay bastante facilidad. Sí, sí. La idea es bajarlo desde una plataforma. Va a estar para jugarlo en PC y en principio para Android. Ah, bien. Sí. Bueno, escúchame, sinceramente, yo te tengo que confesar algo. Hay que contar un secreto ahora. Hay un secreto en este programa. Yo soy hincha de Boys, estoy rodeado de hincha de Chicago en una radio en Mataderos, pero me parece buenísimo lo que estás haciendo. Y te digo que cuando lo tengan, además trabajo en escuela de ciudad con el plan Sarmiento, me parece que, sobre todo en las escuelas de Mataderos, ese videojuego tiene que estar en la currícula, ¿o no? Oh, sería genial. Sería genial. No, bueno, ahora que no. Ojalá. La verdad que ahora que nombraste con las escuelas, otra de las cosas que se está por hacer con Tito, hace dos semanas nos juntamos con Patricio, que es el presidente de Cultura de Chicago, con el Distrito 20, para llevar a Tito en las escuelas. La idea es hacer un proyecto donde se cuente la historia del barrio de Mataderos y la historia de Chicago. Entonces, esa fue la idea que surgió, como para que también seguir generando pertenencia, ¿no? Sentido de pertenencia con el club. Y bueno, ahora se va a trabajar en un video que los chicos van a hacer el guión, donde se cuente el problema de el cuidado del medio ambiente. Qué pasa cuando se sale de la cancha, cómo quedan las calles, todo eso. Entonces, una vez que esté el guión listo, yo voy a hacer un corto, un dibujo animado con eso. Qué bueno. La verdad que, bueno, tremenda labor, el anclaje claramente territorial en el barrio, ¿no? Con tu historia, pero digo, esto de poder generar algo que trascienda, a lo que está sucediendo con Tito, porque trasciende a la política, a los dirigentes, es algo que va a generar anclaje en el barrio y va a trabajar con los niños en un sentido amplio de pertenencia, ¿no? Estamos hablando de lo escolar, de lo didáctico con los juegos, lo territorial con el barrio, generar conciencia también en seguir mejorando nuestras formas de vincularnos con el fútbol, ¿no? Sobre todo para que repensemos los adultos a través de esos niños y de este personaje. Me parece que es un golazo la idea y realmente me alegra que haya crecido de esta manera, Adrián. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que yo estoy muy contento con la gente del club que se brinda. La verdad que no siempre me dieron la derecha con ese en el sentido, porque no es fácil ir con una idea desde afuera del club, claro. Y que te la acepten, ¿viste? Que te digan sí, dale, no todos los clubes hacen eso, ¿viste? Y acá la verdad que siempre de la mejor manera, acá en Chicago, ¿viste? Excelente. Bueno, Adrián, desde aquí de Hora Libre te agradecemos la comunicación y bueno, quedaremos atentos a la salida del juego, también del corto este, y bueno, cuando sea que haya que comunicar algo de Tito, tendremos en cuenta ahí tu palabra y que sos el creador de la criatura. Bueno, cómo no, muchas gracias. Te mandamos un... decime. No, nada, muchas gracias por contactarme y por la entrevista. Un abrazo, Adrián. Abrazo para todos, gracias, Hablábamos con Adrián Bonete, dibujante, dibujante, animador también de dibujos y creador del personaje de Tito el Torito, que escala meteórica en 4 años. Sí. Va avanzando pasos agigantados desde la cancha de Chicago, los videojuegos y las escuelas porteñas. Es interesante, Viachi, yo sé que a usted le gustó mucho la nota. Es interesante que Adrián, no, esto está muy bueno, él no es programador, o sea que no es necesario ser programador para hacer dibujos animados. O sea, esto para porque hay como una idea de que, bueno, tenés que todos los pibes tienen que ser programadores, no. O sea, él es dibujante, tiene ideas en la cabeza, es creativo. Hay algo que, cuando él decía lo de García Ferrer, ahí había algo ya. O sea, a los 8 años ya le gustaba el loguito, o sea... Lo que pasa es que, bueno, nuestra generación, yo me lo imagino un cuarentón, Adrián, Había algo con el tema del dibujo de historieta, se consumía mucho. Había más acceso a la historieta que a un dibujito animado, digo. Salvo las maratones que había en los canales de aire, no había acceso acá, todavía no existía el cable, un montón de cosas. Entonces había como una cierta fantasía en eso del dibujo. Era más común ver a pibes. O sea, bueno, yo por lo menos tengo varios amigos que se dedicaron al arte desde muy chico y empezaron con las historietas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, Chi. Bien, bien. Pude llegar. Consulta, este Chico Adrián, ¿es hincha de Chicago? ¿Es de Mataderos? Claro. ¿Algo de eso? Él cuenta que todo nace para el que piensa en Tito el Torito, justamente para los toritos, que es como se identifican a los chicos desde hace mil años que pasamos por la colonia de Chicago. Y él, desde ese momento que iba a la colonia, uno de sus primeros acercamientos con el dibujo tenía que ver con la visera que les daban, que tenía un dibujo que es mítico, que es de un niño domando a un toro. Sí, me acuerdo, lo he visto. Bueno, que todavía están las calcos, contaba, y se siguen vendiendo en el poli y dando vuelta. Bueno, y desde ese momento que él, bueno, ya después empieza a dibujar, hace una carrera, llegó a dibujar para la película Metegol, sí, para sí, algunos sí, cortos. Sí, eso, o sea, en la preproducción lo he leído. Tiene toda una cuenta toda su carrera, pero bueno, él tiene un anclaje ahí en Mataderos. Y el hermano le sugiere hace unos años atrás que por qué no pensaban algo para el club. Y él piensa que diseña a Tito y su familia, para pensando en los más chicos como si fuera un cómic, al estilo, no sé, Paca Paca, pienso ahora, en donde está su papá Justo, en honor a Justo Suárez. Bueno, y tiene ahí, toda la familia tiene ciertas reminiscencias al barrio. Muy bueno, muy bueno. Sí. Así que se viene el corto, se viene el dibujito. Capaz que los campeonatos que no podemos ganar en la cancha los podemos ganar en el jueguito. Qué buen chiste. Vamos con un tema. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Soy de Mataderos, soy de Mataderos. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Esta semana nos desayunamos con algo que sucedió en donde funcionaba el taller Luis Viale, sí, allí en el barrio de Caballito, Luis Viale 1269. Ese taller en marzo del 2006, el 30 de marzo para ser más específico, se incendió. Y murieron 5 personas, 4 de ellos menores de edad. Hay una lucha, hay varias luchas, y una de ellas es para tratar de que ese espacio sea declarado un espacio para la memoria, tal como sucedió en Cromañón. De hecho, aquellos que llevan a cabo esta lucha toman lo de Cromañón como un antecedente que puede ayudar a que eso suceda, pero el inmueble hoy está en manos de sus dueños por un fallo judicial del año 2019. Por lo general charlamos con Lourdes Hidalgo, que es una de las referentes de la causa de Luis Viale, pero en este caso estamos tratando de hacer una genealogía de lo que sucedió, y estamos en comunicación telefónica con Luis Fernando Rodríguez. Él era trabajador en el taller de Luis Viale, y además de sufrir el accidente, sufrió también la pérdida de uno de sus hijos, ¿sí?, de Harry Rodríguez, que tenía 3 años en ese momento, y le agradecemos mucho la comunicación telefónica. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Hora Libre. Rodrigo te saluda. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Sí, acá soy una de las víctimas que pasó ahí en Viciale el 2006, un 30 de marzo, a las 4 de la tarde, sí. Y estoy acá para lo que pueda colaborar, para hacer la expropiación, ¿no? La difusión en la expropiación de lo que es el inmueble de Caballito ahí en Luis Viale 1269. Sí, Luis, vos trabajabas ahí y desde antes que Lourdes, trabajás incluso en otro lugar antes y después fueron derivados ahí, ¿es cierto? Sí, exactamente. Nos vivíamos por el lado de Juan de Justo y Nazca. De ahí nos trasladaron con engaños para lo que es Luis Viale. Y ahí vivíamos, éramos 3 familias y en una propiedad más o menos de 500 metros debe ser la propiedad, donde vivíamos 3 familias, yo y 2 familias más, éramos pocos, pero nos llevaron de ahí con engaños a lo que está inicial. Más o menos el 2005 yo empecé a trabajar ahí con Daniel Fischler y Jaime Heiler en marzo, también justamente un año antes. He empezado a trabajar ahí con Daniel Fischer y Jaime G. De ahí en fines del 2005 nos quedaron ahí con engaños. En más o menos el 12 de noviembre del 2005, desde ahí empezamos a trabajar en Luis Viale. Luis, en Luis Viale, ¿alrededor de cuántas personas trabajaban? Trabajaban y vivían además, ¿no? ¿Ustedes vivían ahí? Sí, trabajábamos alrededor de... Éramos alrededor de unas 50 personas mayores que trabajábamos y vivíamos en el mismo lugar. También aparte había niños. Los niños habían sido alrededor de unas 20. Ahí los... Luis, ¿nos escuchás? Sí, escucha. Sí, nosotros te escuchamos un poco cortado, ¿sí? A ver, ahí te escuchamos mejor. A ver. Sí, eso es lo mismo. Vos nombraste varias veces recién a 2 nombres que no han sido condenados, ¿sí? A Fischberg y Heiler. ¿Esos eran los dueños del inmueble? Sí, exactamente. No solamente eran los dueños, era una propiedad que estaba a nombre de los dos, de Jaime Heiler y Daniel Fischberg. Las las marcas que se... Ahí estaba, antes ya estaba habilitado para 5 personas, estaba habilitado la fábrica para 5 personas. No así para que, para vivienda, para que trabajen la cantidad de gente que, como se sucedía, alrededor de 50 personas que trabajábamos, y no estaba habilitado para 5 personas. Claro, ya, ya había 10 veces más o menos. No, más, sí, exactamente. Y encima aparte vivían, no solamente que estaban trabajando en condiciones de explotación, sino que también vivían en el lugar. Sí, vivíamos, eran 2 galpones, era uno sobre el otro. Eran 2 galpones, más o menos había sido el galpón de 250 metros. Y, los 2 galpones es uno sobre el otro. Y la parte alta lo utilizaban para la vivienda. La planta baja era lo que todo lo que era la fábrica, lo que era el taller. Y tengo una consulta, te saludo acá, Natacha. El fin de semana pasado ocurrió algo con los dueños del lugar, con Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que se acercaron al lugar y quisieron limpiarlo. ¿Qué es lo que sucedió ahí en Luis Viale? Sí, la propiedad lo tiene, está embargado por el juez, ya lo tiene el juez. Y en un momento decía lo que es el juez Julio Alberto Baños, en una entrevista que tuvimos con mis abogados, juntamente con el embajador de Bolivia en ese momento, José Alberto González Samaniego, más conocido como allá en Bolivia como el Gringo González. Ya habíamos tenido una entrevista con el juez Baños, que decía que iba a ser la propiedad hasta que termine lo que es el juicio penal y juicio civil. Ya, pero ahora lo que está haciendo, como todos los años, estos 18 años hubieron haciendo estos señores, los dos limpiando pruebas, ¿ya? En el penal limpiaron lo que es las pruebas, porque esa fábrica se hacía todas las la marca, por ejemplo, te doy ahorita las marcas, era Wall, LDB y JD, y eran iniciales de su nombre de ellos, JD, ah, claro. Jaime Heiler, y o sea, las pruebas estaban ahí de los, claro. O sea, la justicia no hizo la debida investigación, no sé, miró a otro lado, pero la verdad, una lástima, porque habían pruebas, o sea, que ellos eran los responsables. Imagínate, las habilitaciones lo han hecho ellos, ¿ya? La habilitación, eran dueños de la marca, eran, en ese momento el juez, en el momento del 2006, se incautó 4 viviendas de ellos mismos, y eran las mismas fábricas, lo mismo. O sea, esto era ya de hace años que iban explotando así a la gente. Yo, como te digo, había llegado un año antes a trabajar con ellos. Y esto es de hace muchos años que estaban arrastrando de ese tipo de manera de trabajo. O sea, las pruebas estaban, pero lamentablemente el juez no actuó de la manera pertinente, ¿no? Luis, en las investigaciones. Sí, justamente en sintonía con esto que venís diciendo, los únicos condenados por lo que sucedió en Luis Viale fueron 2, es así, ¿no? El capataz y el encargado, que se los condenó a 13 años por reducción a la servidumbre, pero después no se condenó ni a los dueños, ni a, que además eran los dueños del inmueble y de las marcas, ni tampoco, porque ustedes también lo denunciaron en el juicio, ni tampoco se condenó a ningún responsable político, ni policía, ni inspectores que ustedes decían que los veían llegar y recibir coimas, prendas de vestir, dinero, porque además en el fallo que se logró en tiempo después, se instruyó a seguir investigando las responsabilidades de estas personas, y sin embargo en 2019 fueron absueltos todos. Sí, exactamente. La verdad ha sido muy lamentable al enterarnos justamente nosotros en ese año, ¿no? Porque, mira, ahí venían los inspectores de la ciudad de Buenos Aires, solamente entraban a lo que es a la oficina y no entraban a hacer su debido trabajo, a inspeccionar los 2 galpones. Porque estos los, por ejemplo, los capataces, los que se han declarado culpables, o sea, ellos han hecho, Juan, Daniel Fishbed y Jaime Heiler han hecho un contrato de locación, ¿ya? Han hecho han hecho aparecer un documento de subalquilar y con eso han evadido responsabilidades en el juicio. ¿Ya? Claro. Y los dos, Juan Manuel Correa, que es argentino, de nacionalidad argentina, y Luis Silérico Condori, que es de nacionalidad boliviana. ¿Ya? Ellos han asumido toda la responsabilidad en todo el transcurso del juicio. Claro. Daniel Fishbed y Jaime Heiler hasta hoy en día siguen trabajando de la misma forma, cosa que el día nosotros anteayer hemos ido en marcha justamente ahí a la vuelta de Luis Vial en Galicia, tiene otra fábrica, que claro, es ahí cerca, ahí es a la vuelta, una cuadra está. Fuimos ahí y están trabajando, o sea, hacen lo mismo, siguen Jin, obviamente que han cambiado ya de la marca, las marcas son diferentes ya. ¿Ya? O sea, para ellos no ocurrió nada. Para ellos no ocurrió nada. Luis, sabemos que tus abogados han sacado un comunicado, lo vamos a estar replicando en sintonía con lo que está denunciando Lourdes y con este pedido de expropiación para que se convierta en un sitio de memoria. Así que vamos a seguir, por supuesto, comunicándonos con ustedes para que finalmente se pueda lograr y que la impunidad no sea tan pero tan grande y dolorosa. ¿Querés agregar algo más? Sí, a un principio quizás no lo han... son siete vidas. Son siete vidas que es la señora Juana Vilca, de 25 años, embarazada, de 5 meses, Rodrigo Carvajal y Elías Carvajal, y Wilfredo Quispe, que tenía 15 años, que trabajaba igual que una persona mayor. Y mi hijo, Harry Douglas Rodríguez, y Luis Quispe. Ya son siete vidas que lamentablemente eran evitables. Y por esto de lo que es la policía, ahí venía a pedir docenas de pantalones, los talles que ellos querían. O sea, había muchas pruebas que lamentablemente la justicia no miró, ¿no? De ese lado con esas pruebas, pero lamentablemente es así el poder del dinero, ¿no? Y esto nos ha ocurrido a nosotros, a la gente más vulnerable. Luis, te mandamos un abrazo muy grande y estaremos comunicándonos y por supuesto tienen el espacio de la Retaguardia de Hora Libre para lo que quieran. Un abrazo fraterno y grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Luis Fernando Rodríguez, trabajador del taller Luis Vélez, él vivía con su familia, sí, él y sus hijos perdió a uno de los chicos, tenía 3 años, Harry Rodríguez, en el incendio, sí, es un crimen de Estado, está claro, por más que el Estado, conformado también por los jueces que decidieron no investigar a los dueños de del inmueble y de las marcas, hayan mirado para otro lado. Ya volvemos. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Hoy se está desarrollando, creo que ya terminó, sí, una marcha en varios lugares, varias marchas en realidad, en varios lugares de Argentina, pero en la ciudad de Buenos Aires, allí en el Congreso, por el crimen, ¿sí?, de dos mujeres en Barracas, ¿sí? Es un crimen de odio, un crimen lesbodiante. No solamente murieron dos mujeres, una tercera tiene cerca del 75% del cuerpo quemado y una cuarta está mucho mejor, pero está también con quemaduras. Así que vamos a escuchar, ¿sí? Agustina ya estuvo con nosotros aquí al aire porque forma parte del Frente Docente Disidente, que nos cuenta un poco qué fue lo que sucedió. Hola, soy Agustina del Frente Docente Disidente. En el día de hoy estamos convocando, junto con otros espacios y organizaciones y personas autoconvocadas, activistas, para manifestarnos por el ataque que sucedió esta semana en una pensión en Barracas, donde un hombre, un vecino de esa pensión, atacó a cuatro lesbianas que vivían hacinadas en una habitación con una molotov durante la noche. Como consecuencia de este ataque, dos de ellas, Pamela Cobos y Roxana Figueroa, murieron por las quemaduras. Otra de ellas está herida de gravedad, con el 75% del cuerpo quemado, y otra también tiene heridas en sus manos y en su cara. Creemos que este ataque se inscribe en un contexto donde los discursos de odio y deshumanizantes que promueve la extrema derecha están en alza, y también en un contexto de desigualdad histórica hacia las personas LGBT, sumado también a las condiciones de hacinamiento en el que vivían las compañeras, que son consecuencia directa de la ausencia de políticas para resolver la crisis habitacional de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Esta ausencia de políticas, sumado a el alza de los discursos de odio, lo que genera es un contexto donde básicamente este tipo de ataques se legitiman a través de voces oficiales, como pueden ser los representantes del Estado, el biógrafo de Milei, Diana Mondino, etcétera. Por eso decimos que el Estado es responsable de promover estos discursos de odio y los medios son responsables de amplificarlos bajo una supuesta libertad y pluralidad de voces, que en realidad lo que son no es libertad, sino odio lisa y llanamente. Por eso este viernes 10 de mayo hay una convocatoria federal y plurinacional para exigir justicia por Pamela y por Roxana y por las compañeras, y pedir que cambien la carátula de homicidio a crimen de odio, porque las compañeras fueron atacadas por ser lesbianas, como consta en varias de las declaraciones que hicieron otros vecinos de la pensión. La convocatoria se va a dar en distintas partes del país. En Capital Federal va a ser en el Congreso a partir de las 17 horas. No es libertad, es odio, justicia por Pamela y Roxana. Sí, es terrible lo que está pasando. También recordemos que hace muy poco salió con Tenemau, está saliendo ahora el apellido Márquez. Márquez. Que Nicolás, el biógrafo de Milei. Salió a dar una nota como reivindicando, digamos, todo lo que es el reconocimiento de las diferentes identidades sexuales en las que un ser humano tiene derecho a poder construir desde que nace, básicamente. Y todo esto se da en este contexto en el que, bueno, también se da una discusión bastante grande para poder seguir pensando y charlando entre los nuestros, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con los discursos de odio, que están tan presentes ahora más que nunca, y que justamente este señor tiene un libro que es casi uno de los más vendidos en la Feria del Libro. Y resulta que, bueno, este debate que está habiendo también entre comunicadores y periodistas feministas, sobre todo, que salieron también a como un poco darle un palito a Tenenbaum, que tiene que ver con que por qué le das voz, por qué amplificás una voz que ya tiene bastante amplificación, ¿no? ¿Cuál es el sentido de sentar a una persona y escuchar todas las aberraciones que dijo? Les invito a que busquen en Radio Put, en cualquier plataforma que ustedes conozcan, buscan la charla entre este periodista y este señor totalmente desagradable. Y bueno, te vas a sorprender si es que tenés un poco de conciencia, y las mentiras también. Digo, salió desde Jaime Bailey a contrarrestar, digamos, a repudiar los dichos, hasta uno de los pibes que está en Fundación Sí, en otro programa así muy escuchado como es Perro de la Calle, a contar todas las vicisitudes y las criminalidades que él tuvo que pasar, desde yendo a terapia con una persona totalmente nazi. Bueno, nada. Un psicólogo homofóbico. Sí, yo me puse a pensar algo, porque además pertenece a esa comunidad. ¿Cuál sería la opinión de Tenenbaum y de un montón de personas que defendieron lo que hizo Tenenbaum si todas esas barbaridades las hubiera dicho de la comunidad judía? Bueno, tal cual. El tema es que, bueno, después salieron un montón de periodistas. Lo que es tremendo es que un periodista de esa trayectoria y que tiene cierto contenido a la hora de hablar y cierta búsqueda, digo, no es un opinólogo, digo, ninguno de esa mesa dio una contrarrespuesta. No, además... Eso es lo tremendo de esa nota. No hicieron una reflexión, una autocrítica. Bueno, si creemos que está todo saldado con respecto al tema de las identidades y diversidades sexuales, estamos totalmente equivocados. Por eso está pasando lo que pasó con estas cuatro pibas, dos que murieron y dos que están peleando por su vida, ¿no? Así es. Bueno, habrá que seguir reivindicando. Nos vamos con un tema de Art of Romance de Fun People, en recuerdo de Steve Albini, productor que grandes bandas de los 90, grandes bandas de alternativas de la movida Seattle, y que, bueno, llegó a producir este disco de los Fun People.